estoy enamorado, por ti estoy ilusionado. Oye, morenita, de ti estoy enamorado. Y tú, y tú, y tú, y tú me haces feliz. Y al Caribe te voy a llevar, sí, sí. Tristes son las horas.